Enciende la voz del pueblo. Y estamos ahora en comunicación con Gabriel sobre que nos va a contar sobre un avance que hay en Malargüe por quitas de terrenos a gente de la zona. Gabriel, buenas noches. Hola, buenas noches. Te habla Rosy del programa La Chispa y Enrique. Gabriel, contanos un poco cómo ha sido este avance sobre una compañera. Yo escuché un audio de la compañera desesperada que la querían desalojar del lugar en donde vive, ahí en Malargüe. Sí, en realidad, bueno, las familias que están intentando ahora o están amenazando con un desalojo para el día de mañana. Sí. Viene viviendo esta situación hace aproximadamente 2 años, la situación expresa del desalojo. Ellos en realidad son familias que son de la zona, de lo que actualmente se conoce como Los Molles, toda esa zona ahí alrededor, cercano en el camino lo que va a Las Leñas. Claro. Y la verdad que bueno, son familias que históricamente, más de 100 años que están asentados en esos lugares, son descendientes de los caciques de la zona, antiguamente vinculados a esos territorios. Pero bueno, en los años 90, en especial la familia López, fue víctima de un primer desalojo del puesto donde vivían, el puesto de crianza de animales, le prendieron fuego a la casa, bueno. Sí. En ese tiempo los corrieron, no tenían capacidad de defensa, y empezaron a dar vuelta, a trabajar un poco, ahí en el centro turístico de Los Molles, y con el tiempo, bueno, para no irse del lugar, tratando de mantenerse, empezaron a desarrollar actividades, que sea pan casero, comida, claro, sí, brindar algún tipo de servicios también, digamos, acorde, y seguir manteniéndose en contacto con todos sus familiares que también están en algunos puestos aledaños. Claro. Esta familia en particular decidió hacer una casita ahí a la pasada del puente, enfrente del hotel este de las aguas termales que hay ahí, digamos, enfrente del hotel se conoce históricamente como la Huenco. Sí. Y ahí, a la pasadita del puente, a la orilla del río, encontraron un terraplén y dijeron, bueno, averiguaron, le dijeron que eran tierras fiscales y se empezaron a construir. Pero bueno, con el pasar del tiempo, eso fue hace unos 7, 8 años atrás, sí. Resulta que apareció una gente que dice que es dueño de ahí, y bueno, esta gente le inició un juicio, y dio una orden de no innovar y no lo dejó seguir viviendo en su casa. Ajá. Él se retiró un tiempo, hasta vivió en una casa de la zona, y en un momento determinado no pudo seguir viviendo en esa casa porque era una casa de turistas, o sea, de gente que le prestaban ahí, y decidió volver a esa casa que había iniciado sabiendo que tenía una medida de no innovar enfrente, pero básicamente porque hoy tiene un juicio que ya lleva casi 7 años y no resuelve la jueza esta que estamos denunciando de quién es la posesión. Ellos saben que es tierra fiscal porque es a 5 metros del río, digamos, claro, en la barranca. Claro. Pero claro. Bueno, lamentablemente lo que encontrábamos de frente, del otro lado, quienes le hacen el juicio a Helio, son un grupo de familias que son herederos de un apellido importante, uno se llama Bombal y el otro apellido Aldao. Sí. Son familias aristocráticas de Mendoza que se quedaron con esas tierras después de la conquista del desierto. Claro. Y bueno, ellos argumentan que es parte de su terreno. Tienen 40.000 hectáreas, no viven en la zona, tienen algunas cabañas. La mayoría de esas 40.000 hectáreas son tierra, digamos, montaña. Sí. Pero se les ocurrió que Helio era donde se orienta la de Helio, también era de ellos. Y le iniciaron un juicio, ¿no? Claro. Así es la situación de hoy en día. Ajá. Uno de esos herederos, una señora con su marido, que se llaman Lombardi y Luchesi, ella se llama Lombardi de Luchesi, sí. Es jueza jubilada de la Cámara de Apelaciones de San Rafael. Entonces hoy lo que estamos denunciando es el entramado judicial, o sea, son todos jueces amigos de ella, que es la jueza jubilada. Claro, sí, sí. Y a partir de que hemos denunciado, la verdad que no alcanzaría 1 o 2 programas para contarle todas las irregularidades que hay. Nombramientos ad hoc, intentar desalojos cuando no tenía defensa judicial, le rompieron la casa en un desalojo, le destruyeron la casa, le robaron dinero, denunciamos, se perdieron las denuncias en la policía, o sea, venimos haciendo papeles, y lo que hoy nos encontramos con una situación en la cual siguen decidiendo, a pesar de que hay una ley nacional que realidad suspende los desalojos sobre comunidades indígenas. Exacto. A pesar de que le presentó la documentación y la misma jueza reconoció que es miembro de una comunidad mapuche que ha solicitado su personería, a pesar de la intervención de varios organismos nacionales, provinciales, la jueza sigue decidiendo mandar. Y no solamente eso, sino que ahora la amenaza que tenemos es que va a mandar a Gendarmería y a la policía, porque aparentemente argumenta que la familia esta puede tener armas, puede tener, bueno, no sé. Claro, todo lo... Creen que... o sea, una cosa así, una... Sí, vergonzoso, mire, bochornoso, casi, claro. ¿No? Sí, todo un trasfondo de negocio inmobiliario, ¿no? O sea, sí, porque... Totalmente. Estamos hablando de una de las zonas más caras de la cordillera. Claro, exacto. Claro. Entonces, bueno, ahí... Ahí se revaloriza un terreno a partir de que aparece un hotel, de que aparece el turismo, claro, de 5 estrellas internacional. Claro. Y bueno, entonces empiezan a ser despreciables todos los originarios que durante siglos han estado ahí amasando la tierra, ¿no? Que tienen, claro, su derecho adquirido. Es una mala imagen. Claro. Exacto. Es mala imagen, claro, para es mala imagen para el turismo que esté esta gente, claro, ahí. Por eso les molesta, digamos. No hay mucho argumento. Ellos se instaló justo ahí adelante de unos terrenos que ellos quieren vender, que dan a la costa del río, claro. Ellos se instaló más a la costita del río, más de este lado de un alambrado, porque hay un alambrado ahí, eso es lo más, un alambrado que divide el campo de ellos con el río. Sí. Ellos se ponen este lado del alambrado, pero no, ¿cómo puede ponerse justo al frente de los, el mal aspecto que da justo al frente de los, de los lotes que ellos quieren vender? Claro. Una venta de lotes ahí. Claro, ¿eh? O sea, claro, el negocio, el problema es el negocio inmobiliario y la justicia, sí, cómplice. Sí, ahora, no sí, les preocupa, nosotros escuchamos el audio, la verdad que se notaba una voz muy angustiosa, vamos a ver si lo podemos pasar después de que hablemos con, sí, vos, porque la verdad que es un lamento la forma en que la compañera originaria pide ayuda y pide difusión de esta, sí, situación injusta para ella y para su familia, ¿no? Sí, siendo yo les quiero contar algo, si puedo, ¿por qué Verónica habla de esa manera? Sí. En octubre del año 2015, ellos, después de 3 meses de estar ahí en el lugar porque estaban con peligro de desalojo, esta misma situación, deciden irse a una familia que de San Rafael, que tienen ellos, o sea, que una parte de la familia está en San Rafael, por mediodía y volver. Cuando vuelven, se van una tarde, cuando vuelven al otro día al mediodía, le habían destrozado la casa, le habían dejado las cosas afuera, tirado. Claro. Cuando tomamos conocimiento de esto, ellos nos llaman y empezamos a ir para allá, logramos detener ese desalojo. De hecho, pusimos todas las cosas dentro de la casa nuevamente. Cuando llegamos, los policías que estaban haciendo, supuestamente custodiando que se hiciera el desalojo, estaban tomando mate en un hotel cercano. Y la gente que estaba en una gente de una villa de San Rafael, que le habían dicho que en realidad se llevaran todas las cosas si era necesario, porque se podían llevar las cosas que quisieran. Claro. La verdad que era lo que vimos ahí. Un saqueo. Verónica, claro, vio, claro, cómo abusaron de su intimidad totalmente. Claro. Lo primero, sí, que me dice Verónica cuando yo llego a la casa, me lleva, me dice: Gabriel, venite para acá, te quiero mostrar algo de todo el destrozo que había dentro de la casa. Me dice: mira, en una parte que habían roto una puerta hacia afuera, a la entrada de la casa, sí, o sea, en una parte que habían roto para entrar, los cordones umbilicales de las 2 niñas que tienen ellos tirados en el piso, los tenían en unas cajitas muy bien trabajadas, estaban las cajas rotas, los cordones tirados en el piso pisados, claro, con marcas de zapatos encima. Para que, claro, ustedes se den cuenta por qué la compañera, por qué la lamien, decimos nosotros, porque nuestra hermana tiene esa voz resquebrajada. Claro. Es un abuso, sí. Esto fue denunciado, lo que le estoy diciendo fue denunciado, pero se perdieron las denuncias en la policía, misteriosamente, sí, pasaron archivos. Por eso, digamos, hay una confabulación muy grande y hoy día lo que entendemos es que si no nos movemos, y la verdad que mañana no sabemos qué puede pasar, ojalá que se replieguen y que no hagan nada, pero nosotros, la gente está decidida, como dijo la compañera, a ella no la van a sacar de ahí. Claro, o sea, exacto. Y si la sacan, o sea, ustedes entienden, imagínense ustedes en esa situación que te meten a tu casa, no a robarte nada más. Claro, la no, a destruir, a hacer daño, claro, y es la justicia. Bueno, nosotros decimos siempre, la justicia es una justicia burguesa, claro, siempre va a darle beneficios a lo que más tienen, a los, sí, poderosos, y el, sí, pueblo siempre vamos a estar en última instancia, con los tiempos más largos y con estas situaciones que vos comentás, que son irrisorias, son lamentables, aberrantes, y el maltrato, el desprecio hacia el ser humano y hacia los compañeros que son hermanos nuestros. Entonces, sí, esto es realmente es repudiable. Nosotros por eso te quisimos llamar, Gabriel, porque a mí me llegó la noticia por WhatsApp. No teníamos bien los datos como para hablar del tema y dijimos, bueno, vamos a hablar con los protagonistas o con las personas que saben bien cómo es esta situación, porque nosotros lo que vamos a hacer es, bueno, difundirlo, hacer que esto se conozca. Desde ya repudiamos totalmente este accionar de la policía y de la justicia, y bueno, nuestro apoyo total. Muchas gracias. Miren, lo que sí, solo para reflejarles, sí. El caso de Elio y de Verónica tiene una notoriedad, también más allá del ensañamiento, tiene una notoriedad porque está justo en un centro invernal, pero la organización en la cual yo represento como Huerquén, como autoridad tradicional, tenemos 25 comunidades. Claro. Son alrededor de 60 conflictos de este tipo, de familias que a veces están más metidas adentro del campo, más metidas, y que han sido abusadas históricamente nuestra gente. Exacto. Nuestras madres fueron abusadas de esta manera, los han corrido a los tiros, les han tirado las casas abajo. Entonces, obviamente, aparte de él y Verónica, hoy día, o sea, ver esa situación que les pasó cuando eran chicos con sus padres, cuando los corrieron, digamos, de sus puestos, obviamente que es una reivindicación histórica, y ya no queremos más que pase a nadie. Exactamente. O sea, a nadie queremos que le pase. El nunca más, Gabriel, el nunca más. Esto también es decir, nunca más. Exactamente. El nunca más, tal cual. Exactamente. Bueno, Gabriel, nosotros tenemos abierta la comunicación para que vos nos cuentes. Yo te he pasado mi teléfono particular para que vos me mantengas al tanto. Nosotros salimos en los programas los días miércoles en este horario. Y nuestro aporte es, bueno, es este, dar difusión y hacer que la gente se entere de los propios protagonistas de estas situaciones, ¿ah? Para no manejar la información, no equivocarnos, no hacer como los medios burgueses que dan la información como les place, y siempre siguiendo un oficialismo. Nosotros por eso los mandamos al aire, para que la gente sepa cómo es la situación verdadera. Muy agradecido, Gabriel, yo quiero aprovechar también para saludar ahí a la gente del barrio La Gloria, me decías que están ahí. Sí, estamos en barrio La Gloria. Tengo amigos muy queridos por ahí, el Chori Toledo, los chicos ahí de la biblioteca Pablito González. Bien. Ellos nos conocemos, hemos tenido varios encuentros, ellos han venido a Maragüe, conocen. Hicimos en sus momentos también unos encuentros muy interesantes de murga que hacíamos también, que conocieron nuestra identidad cultural acá, la cultura mapuche. Y en el caso, por ejemplo, del Chori, que es un gringo de aquello con toda su familia ahí, como ellos se pueden ver, tiene una abuela Ranquel también. Sí. Y mucha de nuestra gente fue a parar a los barrios periféricos. Siempre decimos, nuestra gente fue a los barrios ahí, son la mano de obra, son los constructores de las ciudades, los anónimos, digamos, ¿no? Exacto. Así que, bueno, agradecerle a ustedes que nos dejen llegar nuestra voz ahí, ¿no? Okay. Bueno, a los lugares donde es necesario que charlemos entre nosotros. Bueno, Gabriel, lo más probable es que mañana, seguramente con todo este relato tuyo, te van a llamar los compañeros que hacen los programas en la mañana, que, bueno, que tienen una audiencia mucho más... más amplia que la nuestra. Y bueno, es más, le vamos a encargar que te llamen, así le podés transmitir en vivo, si es que llega a mayores este intento de desalojo. Bueno, un abrazo y mucha suerte. Gracias. Un abrazo, Gabriel. Bueno, mucha suerte, Gabriel. Buen día a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Bueno, hablamos con Gabriel, él es de Malargüe, de Los Molles.